Estoy muy contenta porque quiero que sepan que tengo una sorpresa. ¿Quién está conmigo hoy? Ah, sí, Cuéntame, soy yo, Claudia Bazolska. Mi personaje es Maggie en la Maggie. nueva sitcom de CBS, Rob. Wow. De verdad que estamos muy felices de que salga esta serie de televisión porque somos tantos los hispanos que vivimos aquí en los Estados Unidos que realmente ya ameritaba el que tuviéramos un espacio en televisión, ¿no crees así? Totalmente, totalmente, es muy buena noticia. Y cuéntame cómo llegaste a este proyecto. Pues haciendo un casting y luego otro casting y luego fui a estudio y a network y finalmente me dieron la oportunidad y estoy muy contenta, muy contenta. Un poquito, a ver si nos puede revelar algunos detalles más sobre esta serie de A ver, ¿qué televisión para estar. secretos os puedo A contar? ver, secretos, sí. Aquí que no nos oye Que no nos escuchan. nadie. Pues mira, te puedo contar que empieza ya con mucha acción esta sitcom, como con muchas cosas interesantes, porque mi personaje Maggie se casa totalmente espontáneo, después de conocer a un hombre, no sé si 6 semanas, se casa con él de golpe en Wow. Las Vegas, sin decírselo a sus padres, imagínate. Oh, ya con Sí, eso, qué ya con eso, bárbara. imagínate. Y además, no solo eso, sino que se casa con un hombre que sus padres no hubiesen pensado nunca para ella. Para empezar, es gringo, además, es como muy como, así, que le gusta el orden y ta, ta, ta. Y es el típico hombre que no hubiesen pensado nunca para su hija, pero poco a poco Se van a van entender, acoplando. claro. Ahora dime una cosa, ahora que hablas de que, por ejemplo, después de 6 semanas se casaron, ¿tú tomas a veces decisiones así de precipitadas en tu vida? ¿Tomarías una A ver. decisión así? No lo A ver, sé. Dice, sí, cuéntanos. porque dice, siempre dicen eso de que de este agua no beberé, ¿no? De ¿Cómo es eso? ese, sí, ¿verdad? Siempre ¿Cómo hay que va? decir Tienes eso. razón. Porque quiero creer que sí que lo haría. Quiero pensar, de momento no me ha pasado en mi vida esto de conocer a alguien, ¡pum!, casarme, pero no estoy cerrada a ello porque creo que hay que confiar en los instintos de uno. Y Sí, en los. ¿verdad? Y claro que Dejarse sí. llevar por el corazón. Claro que sí, mucho más. Confiamos demasiado en la cabeza. Le damos Definitivamente. demasiado valor y no. Es cierto. Así que eso lo admiro mucho de mi personaje, de Maggie. Me gusta mucho que ella, she goes with the flow así, ¿sabes? Que bam. Y aparte no es algo frívolo, un capricho. Es porque realmente ella lo siente. Está muy enamorada de Lo este hombre y ama. venga. Y va por ella. Y eso me gusta. ¿Tienes algo en particular con tu personaje, con lo que te identifiques? Sí, me identifico mucho. Ella, por ejemplo, su familia es muy importante para ella. Y en eso yo me identifico. Para mí mi familia es muy importante Aunque los también. tienes un poco lejos, me Los tengo lejos, sí. imagino. Los tengo ¿Cómo lejos. te sientes estar lejos? Bueno, los echo de menos, pero estoy feliz porque estoy viviendo una aventura maravillosa aquí. Tengo esta nueva familia que Ay, qué realmente son linda, eso es cierto. increíbles, todos ellos como seres humanos y como profesionales. También, y no solo los actores, sino que el crew, todo, tenemos un crew impresionante. Todo el mundo, los productores, toda la gente que está participando en este proyecto, hay muy buena onda, pero muy Pues ya estás buena. hablando como mexicana, ya me di Sí, ya voy incorporando cuenta. cositas que Muy voy buena aprendiendo. Muy onda. buena onda, güey. Que sí, muy buena onda, güey. Oye, ¿y tu esposo Rob Snyder? O Sí, sea, increíble, increíble, la increíble. verdad. La verdad que Sabes que sí. tengo un segmento que se llama Historias Latinas con sabor a Hollywood. Y generalmente, una de las cosas principales que les pregunto, por ejemplo, como en tu caso, es: ¿ha sido, bueno, o sea, de antemano sé que no ha sido fácil, pero cuéntanos sobre la experiencia, porque a veces solamente vemos el glamour, ya te vemos en televisión, maquillada, bellísima, que es sin maquillaje también, bellísima, pero cuéntanos el llegar, ¿cómo ha sido tu Claro. llegar a este sueño? Muchísimo trabajo, muchísimo trabajo, pero por eso lo hace más bonito. Yo creo que todos los trabajos tienen su parte du dura y difícil, ¿no? Pero hace que valores más las cosas. Yo, por ejemplo, saboreo cada día que tengo aquí, me siento muy afortunada de verdad. Y por otro lado, me da mucha satisfacción saber que me lo he trabajado yo. ¿Sabes? Es una satisfacción personal de que me he enfrentado a cosas que te dan miedo y has seguido y has seguido y has seguido. O Y sea, el miedo siempre existe, pero hay que como que... siempre, y en todo existe. Y en esta profesión, pues claro, muchas veces te escuchas el no muchísimas veces y la gente tiene muchas opiniones. Entonces tienes que estar como muy seguro de ti mismo y a la vez como... Yo creo que lo más importante es saber por qué lo haces. Uh-huh. Si tus razones son buenas, hay algo distinto ahí. Esa es tu pasión. Sí, a mí me gusta, me llena el alma. Me gusta poder explorar diferentes personajes, aprender de toda esta gente, no sé. Entonces, es lo que te digo, mucho trabajo y una vez aquí saboreando y aprendiendo constantemente de toda esta gente que tiene tanto talento a mi alrededor y... Qué lindo que estés viviendo tu sueño. Sí. ¿Y un consejo para los jóvenes? Pues mira, yo diría soñar, no tener miedo a soñar mucho, pero muchísimo. Mucho. ¿Sí? Sí, porque todo es posible con alegría, que no se pierda la alegría, por muy oscuras que parezcan las cosas a veces, ¿no? El saber ver eso, de verdad te lo digo, es muy importante en cualquier situación, incluso en las que parecen que no tienen solución, es importantísimo eso, porque solo shifting eso... Ajá. Empiezan a cambiar las cosas, sí, fluyen. Creo mucho en eso. Wow, me sí. dejaste ahorita, sobre todo en estas fechas y en las que uno claro. pues, extrañas a la familia. Y, claro. Entonces, me encantó la conversación contigo. No gracias, sé si quieres agregar igualmente. Algo más. Pues decir eso, que le mando a todo el mundo un saludo muy fuerte desde aquí, que me ha gustado mucho compartir tiempo contigo y que espero sobre todo que disfruten de la serie, que rían mucho. Y que sí, que se lo van a pasar muy bien. Es un proyecto que está hecho con mucho amor por parte de todo el mundo. O sea, que creo que eso se va a transmitir. Eso es lo principal. Sí. Muchísimas felicidades y ahí estaremos gracias. Para ver el programa. Gracias.